anunciante, ¿no es cierto? ¿Tenemos anunciante? Sí, tenemos anunciante. Pero poquitos, ¿eh? La verdad que los que quieran anotarse, por favor, necesitamos apoyo logístico. Se aceptan apoyos logísticos. Bueno. ¿Quién nos auspicia, Roque? Auspicia Malvinas, La Gesta, Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Para Segubaires, la vigilancia es mucho más que un vigilador. La seguridad integral es persona física, circuito cerrado de televisión, monitoreo de alarmas, todo al mismo costo. Seguridad integral. Segubaires Sociedad Anónima. Teléfono 4-776-6890. Acrílicos La Mana. Casi medio siglo fabricando planchas acrílicas, inclusiones acrílicas y polímeros especiales. Por sus cualidades, es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. info@acrilicoslamana.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 46 51 70 11. Continuamos en Malvinas, La Gesta. Bueno, ¿alguna otra novedad? Bueno, no, por ahora ninguna, mejor hasta el día no hablemos, día nublado, número 5, programa número... Sí, hay muchos choques en la calle, ¿eh? Dígamelo a mí. Bueno. Gracias, hacémelo acordar. Y si nos está viendo, le mandamos un saludo. Sí, si nos está viendo, le mandamos un gran saludo. Bueno, estábamos hablando de la Fuerza de Tarea Mercedes, cuyo núcleo era el glorioso Regimiento de Infantería 12, General Belmonte. General Arenales. Arenales, el 6. El 6 es Viamonte. Viamonte, Arenales, son después de Santa Fe, Arenales, vamos a ponerlo acá. Y está con nosotros, mira, lo podría presentar yo, pero como Matías hizo tanto esfuerzo para traerlo, le vamos a dejar que lo presente él. Qué grande. Gracias. ¿Quién está, Matías? Bueno, con nosotros, nuestro invitado es el soldado conscripto clase 63, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Landaglia, quien en 1982 pertenecía a la compañía de servicios, y bueno, ya nos vamos a enterar cómo le plantó cara a cara al segundo regimiento de paracaidistas. Muy bien, pero... y ya es una aclaración que la termina de hacer él, porque de acuerdo al padrón de veterano de guerra de Malvinas, se llama Carlos Landaglia. ¿Es Landaglia o Landaglia? Landaglia. Está bien el padrón. Me extraña que no sepa eso. No, yo sí. A ver, como hay algunos... Estamos hablando de un nombre famoso, Landaglia. Algunos amigos mutuos le dicen Landaglia. Sí, algunos sí. Cuando me lo presentaron... Algunos amigos famosos. Sí. Y nunca lo puedo decir bien. Si llamo por teléfono le voy a preguntar. Claro, ¿cómo se llama? Le voy a preguntar. ¿Cómo se llama el soldado? No vino, Carlos, pero ¿cómo llamaba de apellido? Pero sí, de la compañía de servicios, seguro que muy en el frente no estuvo, Mati. Bueno, vamos a preguntarle a él. Ya nos vamos a enterar, vamos a dejarle... Bueno, dejemos que salude primero. Bueno, muy buenas tardes, gracias por recibirme como siempre, bien acá en AM610, esperamos su llamado. Me llamo Carlos Rubén Landaglia, como dijeron, bien pronunciado acá, pertenecía a la Fuerza de Tarea, del Regimiento 12 de Infantería, Fuerza de Tarea Mercedes, así que bueno, acá estamos para lo que quieran preguntar, así que ojalá tengamos una buena tarde de radio y esperamos los llamaditos. gracias a los compañeros del RI-12 que me dieron el apoyo para hablar de Malvinas y bueno, el nombre de ellos también este programa. ¿Cuál era la base, la sede del Regimiento 12 de Infantería? Mercedes Corriente. ¿Y vos de dónde sos? General José de San Martín, Chaco. Ajá. Más o menos a 500 kilómetros de Mercedes. ¿Y cuando te dijeron que ibas a hacer regimiento, te puso contento porque estaba relativamente cerca o no? En realidad tengo también una historia con ese tema, porque mi sorteo es 8-14 en realidad. Sí. Y yo estoy anotado mellizo, no soy mellizo, estoy anotado mellizo porque en el campo se hacían esas cosas, juntaban un par de chicos y los anotaban mellizo, trillizo, como viniera a la mano, ¿no? Pero estamos anotados mellizo, así que los dos teníamos sorteo alto, él el 919, si no me equivoco, y yo el 814. Él era para Marina y yo para Fuerza Aérea. Resultado, tuvimos un problema legal porque también fuimos criados por una abuela. En la Liguria, en Resistencia Chaco, nos incorporaban. Cuando nos van a incorporar para Fuerza Aérea, para venir al Palomar, resulta que no me incorporan porque tenía que tener una autorización de aquellos que me criaron, en este caso mi abuela. Así que 120 kilómetros de regreso a mi pueblo, y bueno, el tren partió y se vino. Y yo me quedé para la próxima incorporación. La próxima incorporación fue para el Regimiento 12 de Infantería, así que ahí fui yo, con mi sorteo 814. Entrar en el ejército. Así fue. Pero esto también lo tengo muy presente yo, que lo que es el destino, ¿no? De todas maneras, me iba a tocar estar en el lugar que estuve. Fuerza Aérea estuvo en Ganso Verde, y finalmente yo por ejército también estuve ahí. O sea que de una u otra manera, me hubiera tocado ese lugar. Te hubiera tocado. Bueno. Y entonces fuiste al regimiento, te incorporaste. Sí, sí, sí. Te asignaron la compañía de servicio. La compañía de servicio, sí, porque los que teníamos algún tipo de oficio íbamos a la compañía de servicio y el resto era infantería. La pregunta se cae de suyo. ¿Cuál era tu tipo de oficio? Yo era gomero, o sea, reparaba toda mi vida, hice eso. Porque me crié con mi tío, fue hereditario, me crié en una gomería. ¿Sección arsenales? ¿O transporte o cuál? No, yo fui a la compañía de servicio. ¿Pero de ahí? ¿En qué sección? En Malvinas, me dice. No, en el regimiento. ¿A qué? Sí, también había una pelea interna ahí porque el jefe de la compañía de servicio me quería como su auxiliar, pero yo tenía que ir a reparar ruedas de camión. Claro, de sección transporte, no sé cómo lo llamaría. Nunca fuiste, te quedas. Ah, mirá. Nunca fui. Y bueno, sufrí mis consecuencias porque. Chupa media. así me decían, acomodado. ¿Ya era el capitán Perazo en ese momento? ¿Jefe? No, Suárez. ¿En qué fecha llegaste al regimiento 12? 14 de febrero. Del 82. Soldado nuevo. Recién incorporado, por ahí leía que los que más instrucción tenían 2 meses, no, en realidad teníamos 1 mes algunos. ¿Un mes? ¿Tu caso? Sí, sí, como mucho. ¿Y ahí en el regimiento, el 2 de abril, cómo te encuentras? El 2 de abril venía en camino, porque me habían largado una licencia corta después de la instrucción. Regresaba de mi casa, en el camino obviamente la algarabía de que habíamos recuperado Malvinas, qué sé yo. Yo ni había pensado en eso, así que llegué al regimiento ese día, pero estaba muy movilizado el regimiento. Bueno, transcurrieron los días, yo con ganas de ir, sinceramente, siempre digo lo mismo. Yo tengo estrés postraumático como la mayoría de mis compañeros, ¿no? Algunos menos y otros más. Pero yo creo que mi estrés hubiera sido mayor si no hubiera ido. Esto lo repito siempre, porque yo tenía muchas ganas de ir. Si me pregunta por qué, no sé. Pero a mí el regimiento siempre me gustó la vida del ejército. Y además con una vida difícil afuera también, fue como un refugio para mí que me tocara la colimba. Así que estaba contento, y me puse contento cuando recuperamos Malvinas, pero lo que no me ponía contento era que no estábamos dentro del grupo que iba a ir. Primero iba a ir toda la clase 62 nada más y nosotros no hubiéramos quedado. Así que lidié con ese tema todos los días pidiendo a quien se cruzara en mi camino para poder ir. Hasta que finalmente el 13 de abril dijeron, soldados clase 63, la primera tanda, alistamiento. Así que agarrar fue un día espectacular para mí, personalmente. Obviamente que otros casos eran a la inversa, había gente que no quería ir, así que para mí fue una alegría. Muchos obviamente me acusaron de ser un loco, qué sé yo, y yo le respondí a decirme algo que no sepa. ¿En quién te lo dijo? ¿El segundo jefe? No. Ah, porque el segundo jefe te está escuchando, ¿eh? ¿Quiere hablar? No, entre soldados. A ver, ponete soldados. Los auriculares. ¿Quién habla? Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Bien, acá me enteré que estamos con el loco Landay. Landay, ¿cómo es el apellido? Con Landayra. Ah, muy bien. Lo aprendiste. Carlos Landayra. Bueno, no quería dejar pasar, ¿no es cierto?, de que esté Landayra y que él esté representando a todos, como vos dijiste, el glorioso 12, Fuerza de Tarea Mercedes. Y no solo la Fuerza de Tarea Mercedes, sino la gente de Marina y la gente de Fuerza Aérea que estuvo, y que fue un honor, ¿no es cierto?, que todos estuviésemos ahí, y como Carlos, que pese, como recién decía, que era de la compañía Servicio, pasaron a ser en un momento primera línea, junto con el 8, con Aliaga y con Esteves, y que en muchos lados sería bueno que cuente cuando lo recibe a Esteves y muere en el pozo de ellos, junto con Cáceres y junto con Bogado. Bueno, no me adelante la guerra, don Frontera. ¿Cómo? No me adelante todo lo que va a pasar, porque le está sacando letra a Landayra. Después, cuando él tenga que contar... Porque él normalmente no lo cuenta, ¿no es cierto? Y verdaderamente fueron unos hechos de valor muy importantes para toda la gente. Ajá. Entonces quería decirlo, ¿no es cierto?, manifestarlo, y como yo lo vi, lo escuché, lo viví, puedo dar fe de eso. Y por eso no quería dejar pasar ese momento de llamar y agradecerle que esté ahí para que pueda contar lo que, por el valor más que nada de los héroes nuestros que quedaron allá en Malvinas. Gracias, Frontera. Lo estoy escuchando con atención, mi querido jefe. Me extraña que hoy no me haya acompañado acá en el piso, pero bueno. Bueno, la próxima, lo que pasa es que por ahí andamos con algunos problemitas. Y aparte para que lo dejes hablar. Bueno, sí, como usted decía... Un fuerte abrazo, Bueno, Carlos, abrazo para usted también. Contá bien y mostrarnos, ¿cierto?, lo que fueron. Y también contá lo que haces ahora, que es tan importante como lo que hiciste ayer, allá en Malvinas, con el lugar este que han armado en Paz, ¿no es cierto? El Centro de Veteranos. La verdad que es un lugar acogedor y que muestra las ganas de mostrar y de vivir que tenés. Dale. Un abrazo. Vamos a tomarnos un tiempito. Gracias a Gus, gracias al presidente de esta honorable comisión. Gracias, Alberto. Lo que pasa que el centro allá de José C. Paz nos debe el asado y bueno, hasta que lo garpe va a pasar un tiempo. Sí, bueno, sí, eso es verdad. No está fácil para comprar el asado. No. Bueno, Alberto, gracias por llamar, segundo jefe de la Fuerza de Tarea Mercedes. Un honor que tu llamado. Gracias. Gracias, Alberto. Hasta luego. Sí, podemos hacer una foto de asado. Claro, va también, ¿no? Esa sí puede pasar. Con unos patis nos arreglábamos. Claro, es lo que iba a decir. No sé si quieren que hable un poquito del centro de veteranos. No, dejémoslo. Vamos a hablar de lo primero de lo que fue. Listo, Malvinas. Vale. Me había quedado en que, bueno, ese día me puse contento, el 13 de abril. 13 de abril. Exactamente. Así que con mucha alegría preparar mi bolsón portaequipo, todas mis cosas, uh-huh, y presto para ir a Malvinas, decíamos nosotros, ¿no? Así que el 15 partimos hacia Paraná, llegamos a Paraná, de ahí fuimos en avión hasta Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia en camiones y en lo que había, camiones, colectivos, lo que hubiera, lo que conseguía el regimiento, a Caleta Olivia. Ahí en Caleta Olivia fue nuestro cuartel, por así decirlo, un buen par de días, que no recuerdo cuántos, pero nuestro destino en realidad al principio no era Malvinas, era ir a cuidar la frontera con Chile. Espera, el 13 de abril entonces no te enteraste que ibas a Malvinas. Me enteré que, bueno, el comentario era que íbamos a Malvinas, los jefes tenían, eran los que decidían, después nosotros como soldados íbamos a Malvinas. Después nos enteramos a medida que iban sucediendo las cosas, que el destino de la frontera. Que el destino finalmente iba a ser... ¿Y ahí se te bajó la moral o qué? Sí, un poco sí. Un poco sí. Un poco, porque en realidad como ya estaba movilizado, tampoco es que me puse mal. Así que emprendimos el viaje, pero tuvimos muchos problemas de logística, los camiones se nos quedaron, se nos rompieron, etcétera, etcétera. En ese momento hizo un esfuerzo gigante el entonces Capitán Monpadre, jefe de la compañía comando. Tal cual, tenía que hacer milagros para las cuestiones logísticas con el 12 ya en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Así que regresamos a Caleta Olivia, nos quedamos un día más, dos creo, y de nuevo a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia estuvimos un día en el 8 y otra vez a Caleta Olivia. El 8 es el regimiento 8 de infantería. Sí, porque ¿qué pasaba? Orden y contraorden, orden y contraorden, orden y contraorden, y así anduvimos ahí de un lado a otro, principalmente entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Hasta que finalmente, creo que debe haber sido, porque con la fecha también mucho tiempo, ya me olvidé de detalles. Pero creo que debe haber sido por allá por el 22-23 de abril. O sea, nosotros seguíamos todavía dando vuelta. 10 días moviéndose. Exactamente. Volvemos a Comodoro Rivadavia. El 25, el 24 subimos al avión de Aerolíneas Argentinas, sin asiento, como se ve en la foto, uh-huh, sentados arriba de los bolsones portaequipo, y partimos hacia Malvina. Llegamos, sobrevoló. No se pudo bajar en Malvina por el mal tiempo. Como todos sabemos, la pista era corta para los aviones grandes, así que tenía que haber buena visibilidad y un montón de cosas climatológicas. Y así que regresamos a Comodoro Rivadavia otra vez y no nos permitieron bajar, así que quedamos ahí, comíamos lo que las raciones que nos daban, etcétera, etcétera. Nos quedamos en el avión no sé cuántas horas hasta que finalmente partimos de nuevo a Malvina porque habían mejorado las condiciones. A la tarde, bien tarde, llegamos allá, no sé bien la hora, y bueno, un momento muy especial para mí, cuando se abrió la puerta del avión y sentí el aire frío de Malvinas, no por el frío, se me erizó la piel, pero de la emoción, de haber finalmente, después de tanto andar de un lado a otro, llegar a Malvinas. Bueno, como todos los que llegaban a Malvinas, fuimos cerca del aeropuerto donde armábamos la carpa. Otra vez empezó a poner muy feo el tiempo. Entonces, perdón, más o menos llegaste fines de abril, más o menos. 24. Ah, el 24, el 24 de abril, exactamente. Por la tarde. Por la tarde. Sí, sí. Íbamos a llegar por la mañana, pero fue la tarde. No se pudo. Fue por la tarde. Así que armar las carpas, ya empezamos a sentir el rigor del clima. Obviamente. Armamos las carpas, que nos costó una barbaridad por el viento. Cuando terminamos de armar las carpas... Las carpas, la de dos paños, las comunes. Sí, las comunes, la de dos paños. Noticia, yo me acababa de meter dentro de la carpa. Digo, ahora me voy a secar, me voy a acomodar. No, hay que desarmar las carpas. Así. A desarmar las carpas, guardar todo el bolsón portaequipo y marchamos hacia la ciudad, hacia Puerto Argentino. Y finalmente... amanecimos en la entrada de la casa del gobernador, tirados en la entrada, que era larga así, de cemento, y ahí amanecimos hasta el 25, pero sin carpa, sin nada, tirados así como a la intemperie. Uh-huh. Ahí amanecimos. Para ese momento, ¿tenés idea, perdona, si ya había cruzado todo el regimiento? No. ¿O quedaba gente todavía? Una parte cruzó. Ah, solo es una. Más, el regimiento 12 no pasó toda su gente. No pasó toda su gente que llevó. Si no, ahora me estoy enterando. Hubo personas, fíjate en el rol de combate que yo te mandé, sí, alguna vez. Sí. Ahí están señalados los que pasaron, los que fallecieron y los que se quedaron en el continente, acá de este lado. No alcanzó a, eso ocurrió lo mismo que pasó con la logística del 12. Sí. La logística del 12 quedó prácticamente el 70% en la Patagonia. Por uh-huh. eso nosotros estábamos tan disminuido en todo lo que tenía que ver con la logística. Estuvo embarcado en el buque Córdoba, que no fue el que no pudo partir por el bloqueo. Y estuvimos esperando. Ni la cocina pudimos llevar. Ni la cocina pudimos llevar. Bueno, un día, por eso Puerto Argentino para mí es medio desconocido, porque he estado solamente un día ahí. O sea, llegué el 24 a la tarde. Sí. El 25 nos llevaron a la famosa ducha donde salimos más sucio de lo que habíamos entrado. agua salada. Con una costra así, que no hizo que jabón, en realidad. Yo había llegado limpio, ¿viste? Porque me había bañado antes de eso. Pero, ¿qué pasó? Nos llevaron a la ducha, nos dieron ese baño con agua salada y el jabón se nos hizo una costra que permaneció hasta finales de la guerra, cuando finalmente me volví a bañar en el Norland, en el buque de los ingleses. Así que ese fue mi paso por Puerto Argentino. Y de ahí ya muchos fuimos caminando con los bolsones porta equipo hacia los montes. A mí me tocó estar en el monte Challenger. Una buena travesía. Sí, una buena travesía. Y otros pudieron hacerlo en camión. Y además el piso fangoso, un desastre. Así que camiones que se estancaban. Y bueno, con un clima bastante feo fuimos para los montes Challenger. En el cual permanecimos también bastante tiempo. Y iban llevando nuestro regimiento por parte. O sea, y a medida que avanzamos, fue como el punto de reunión del Challenger. Exactamente, ahí estuvimos. Y otros oficiales y suboficiales se quedaron también en Puerto Argentino. ¿Cómo es? Bompadre con toda la logística. La compañía comando, sí. Y gente que le ayudaba a él, obviamente soldados, suboficiales, que no conozco los nombres, pero sé del hecho. Y así como él, otros suboficiales, como el Correntino, que después fue a buscar un oficial, que ahora no me acuerdo el nombre. Baruso. También, una pregunta también es del 12. Para ubicarme, a lo mejor esa pregunta quizá es más para el que era jefe, no sé, pero por ahí vos sabés. Bueno, si yo fui a Montechar, y el otro se quedaron aquí. ¿En función de qué plan? ¿Cuál era la idea del regimiento? ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a adoptar un frente? ¿Iban a de reserva? ¿Por qué fuiste al Monte Challenger y otros fueron al otro lado? Bueno, ¿cuál era el plan? ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Esa parte? No, idea con certeza no tengo. Ajá. Pero yo pienso que el 12 tenía que pasar en su totalidad a Darwin y Ganso Verde, pero que no lo pudieron hacer por distintas cuestiones. Primero, por el bloqueo, porque a medida que avanzaba el tiempo, el bloqueo aéreo de los ingleses ya estaba impuesto. Pero todavía no llegamos al 1 de mayo. No. Estamos hablando del 26 de abril en adelante, ¿no? Sí, más o menos. ¿Querés que te comento? Porque esto lo pude investigar bien. Sí. El Monte Challenger iba a ser un punto de reunión en el cual parte ya tenían la orden de pasar a Parera del Ganso y la compañía B se iba a quedar como para protección de los helicópteros que están en el valle del Monte Kent. Del Monte Kent, sí. O sea, la compañía B iba a ser... Iba a haber un frente ahí. Separado. Bien, y el resto del grueso del Regimiento 12 ya se iba para la zona Darwin, de Darwin y Ganso Verde, que ya estaba la compañía C del Regimiento 25, que fue la primera que puso un pie, hizo el censo. Y el 8. Y el 8 ya estaba en la otra isla. Sí, el 8 también. Eso era, ya era la misión del 12. Tal cual, como lo describió Matías. Y se iba a hacer un frente ahí en el cual estábamos nosotros también, que después estuvo otro regimiento cuando nosotros nos fuimos, que no sé cuál es. En el Challenger estuvo la compañía C del Regimiento 4, ahí de Jean-Vias Prabas. Que el 4 estaba en el monte de al lado, que era el monte Kent. Después se corrieron, monte Kent. En el Wall, de este en lado. En el Wall, ajá. Que se corrieron en el lugar que nosotros dejamos cuando nos trasladaron a nosotros. Uh-huh. Así que bueno, el Regimiento 2 estuvo diseminado entre la Patagonia, Puerto Argentino, Monte Challenger y Darwin y Ganso Verde. Nosotros, ese pequeño grupo que quedamos en el Monte Challenger, fuimos llevados el 27. Mientras tanto estuvimos ahí, mirando como espectadores de privilegio los que fueron los ataques del primero de mayo, los ataques subsiguientes, la explosión de los tanques de combustible, el bombardeo naval sobre Puerto Argentino, todo eso lo veíamos nosotros. ¿Tu rol de combate cuál era? Mi rol de combate en ese momento, en Monte Challenger, ¿qué eras? Y nada. Ahí no era nada. En alguna locación estaba. Sí, pero yo era despachante de combustible, ahí mi función no había camiones, aparte. No había camiones, no había nada. O sea, estuve en la espera. Después terminé siendo apuntador de FAL en pleno combate, ajá, pero así, agarrado de los pelos. Porque en realidad, en el rol de combate, yo soy despachante de combustible. Por eso muchos me cargan, inclusive en el centro de veteranos, me dicen, pero vos que hablás de combate, me dicen, si vos eras despachante de combustible, inclusive cuando fue frontera a visitarnos, lo cargaban a él. ¿Qué va a hacer este si era despachante de combustible? Pero finalmente estuve en primera línea. Y yo en primera línea llego con una pistola, como corresponde a mi rol de combate. Uh-huh. Y después me armé en el transcurso de la batalla. Bueno, fui a... llegamos, estaba en el Monte Challenger. Sí, sí. No nos queremos desviar. Claro, tanto, ¿no? Así la gente va entendiendo, va entendiendo todo tu... el relato. Mientras estuvieron en el Challenger, ¿sufrieron algún ataque aéreo de los Sea Harrier o algo ustedes? Nosotros directamente no. Directamente no, pero sí los veían pasar el corredor. Sí, los veíamos pasar todo el tiempo, y todo lo que hacían desde ahí, ya te digo, éramos observadores en una platea hasta ese entonces. Pero veíamos todo. En ese momento del Challenger, aparte de tu parte de la compañía de servicios, ¿había alguien más del 12 o estaba solamente la... tu sección del de la compañía de servicio? Nada no más. Creo, no recuerdo bien, pero creo que había más de la, que no solo de la compañía de servicio, creo que había más. Y estábamos ahí con sus oficiales, porque tampoco teníamos un oficial ahí. ¿Tuvo su oficial a cargo? ¿Quién era? Su oficial, era un... no me voy a acordar el nombre ahora, bueno. Ya te va a salir. Sí, ya me va a salir, ya me voy a acordar. Hace tanto tiempo que... Y yo para los nombres soy terrible. Cabo primero. La compañía de servicio estaba ahí, aparte. Y yo siempre estuve con el Cabo Bordón, con Núñez Claro, que era un soldado también nuevo, que siempre fuimos el grupito que estuvimos juntos, inclusive en combate también estuvimos juntos. Genaro Bordón. Ya que estamos, podemos comentar que recibió la medalla al valor en combate. Al valor en combate, exactamente. Como lo recibió Pelufo también, además de la medalla herido en combate. Así que los dos, yo de mis jefes no me puedo quejar realmente, porque se han comportado maravillosamente bien. Pelufo era un oficial era un oficial recién egresado, teniente en comisión, como muchos de los compañeros de Jean-Pierre Pravás, claro, Jiménez Corbalán, Aliada, todos esos, todos egresados por la Madrid. Antes la verdad de que tuvieron una actuación heroica esa promoción. Martín Treglia. Muy, muy, muy buen jefe. Y yo siempre digo, el soldado actúa según el jefe que tenga. Si vos tenés un jefe que va para atrás, vos vas a ir para atrás. Ahora, yo siempre repito esto, yo con el Cabo Bordón me iría hasta el mismísimo infierno. Así. Y creo que lo estuvimos. Siempre hablamos de ese tema cuando... Y pasaron 37 años, seguís pensando exactamente lo mismo. Sigo pensando exactamente lo mismo. Nada ha cambiado. Es más... Qué bien que habla de él. Más tiempo pasa y me acuerdo de más acciones de él que lo voy recordando, y más lo admiro y lo aprecio. Es mi hermano, así de simple. Uh-huh. Todos son mi hermano, pero siempre hay hermanos que se le aprecia más, ¿no? Hay afinidad. Y con el Cabo Bordón me pasa eso. Es un loco. Nosotros siempre le cargamos porque decimos, a él le dicen loco de la guerra. Error. Vos fuiste loco de antes de la guerra. Así que está todo bien. Nos trasladó a la guerra. Sí, tal cual. Y esa locura compartió con nosotros, y eso es lo que generó... ¿Infundió valor? Nos infundió valor, sí. Uh-huh. Llegó un momento que a nosotros no nos importaba nada. Ya ni pensamos en la muerte. Es decir, no estábamos con miedo de la muerte. Ya habíamos superado esa etapa. Yo lo superé también, debo decir, gracias a Bordón. Nunca voy a dejar de agradecerle cada vez que lo veo. Le digo, me salvaste la vida por esta anécdota que voy a contar ahora. Estábamos en pleno combate. Obviamente yo con la pistola no podía hacer nada más que recargar los cargadores de Bordón. Y porque teníamos una caja de municiones que supuestamente al otro día la íbamos a repartir en toda la línea, ¿no? Porque nosotros llegábamos el 27 de mayo y el 28 a la madrugada empezó, antes del 28 ya empezó el bombardeo naval, el ablandamiento de terreno. El ataque, ustedes prácticamente, el fuego. En nuestra posición. El ablandamiento de la posición. Perfecto, así es. Y después a la madrugada ya el 2 para estaba al frente nuestro y con el combate casi cuerpo a cuerpo. Y para aclarar un cachito el panorama, a las posiciones que llega Carlos y su gente estaban a medio hacer. Exactamente. Justamente porque la tropa, que era gente de la compañía del teniente Primo Manresa, uno o dos días antes, no recuerdo bien, había recibido la orden de adelantarse 6 kilómetros hacia adelante. Sí, sí. Y esos pozos estaban a medio hacer, pues justamente ellos no terminaron de hacerlo. Tal cual, lo hablábamos hoy, Matías. Exactamente. Qué bueno, porque la verdad que Matías es un libro abierto y me recuerda cosas que ni yo le decía a él que lo tengo en cuenta, pero sí, es el libro gordo de Petete. Nos ha pasado. Sí, y así que lo hablábamos hoy por teléfono justamente eso, y las posesiones sí estaban sin terminar, a mí me tocó una que estaba sin terminar, y hablaba de lo de Bordón. Sí. Me voy por ahí porque me acuerdo de otras cosas, disculpen. No, vamos yendo y viniendo. Sí, vamos yendo y viniendo porque se acumulan recuerdos y qué sé yo. En pleno combate muere Mendocita, el que fue nominado con la estatuilla que le llevé hace un año atrás a su familia. Y eso después quiero que me lo cuentes en detalle, pero después. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, lo de Bordón. Cuando muere Mendocita, cae prácticamente sobre mi cuerpo y yo lo agarro. Y empecé a desprenderle el duvet para ver dónde estaba herido, pleno combate. Y en un momento dado, cae el casco de él, que lo tenía desabrochado, y ahí nos damos cuenta, ¿viste? Me cayó toda la sangre de él en el cuerpo, en el duvet. Y ese momento fue mi momento de miedo y de paralizarme, de quedarme, ¿viste?, sin reacción alguna. Y fue simple lo que hizo Bordón. Me tocó el hombro y me dijo: bueno, Landaida, esto es la guerra, hoy vamos a terminar con nuestra vida, pero antes de que terminen con nuestra vida, nosotros nos vamos a llevar mucho con nosotros. Me tocó el hombro. ¿En el medio del tiroteo? En el medio del tiroteo. Nos miramos, nos entendimos, se supone que los cadáveres hay que sacar afuera, inclusive hay que usarlo como parapeto, nosotros no lo hicimos. Como pudimos, colocamos el cuerpo de Mendoza en la posición. ¿Estaban ustedes tres en el pozo? No, éramos más. Ah. Estaba recontra, porque ya sabía, Mendocita no era de nuestro grupo, ella ya se venía replegando. Replegando, sí. Y con dos soldados más que prácticamente estaban fuera de combate por esa paralización, por ese miedo. Sí. Que no sé los nombres, no sé si vivieron o no vivieron, no tengo ni idea, porque después a mí me toca, que ese es un relato posterior, me toca salir de la posición por un motivo también que después lo voy a contar. Bueno, dejamos ahí y es como que yo pasé a otra etapa. Ya está, superé toda esa cuestión de miedo y de estar paralizado, agarré el arma de Mendoza y seguimos combatiendo como si nada, y ya decíamos nosotros, sí, nos vamos a, hoy nos morimos, pero nos vamos a llevar todo lo que podemos con nosotros. Yo creo que eso es superar un poco ese miedo, ¿no? Porque aquel que dice que no tiene miedo en una guerra, bueno, yo creo se dice que el que es valiente es el que supera el miedo. Claro, porque pocos reconocen en haber tenido miedo. No, yo no, porque he superado. Yo no, yo cuento la verdad, yo me quedé paralizado, y si no hubiera sido por esas palabras y por esa puesta de su mano en mi hombro, y yo me hubiera quedado en Malvinas, porque no hubiera tenido ningún tipo de reacción como para poder salir adelante, por así decirlo, a pesar de ver y pensar que todo ya se acababa para nosotros, pero se iba a acabar de otra forma. Se iba a acabar, viste, nosotros peleando, seguro, eso no me cabe la menor duda. Y me imagino que Bordón tenía prácticamente tu misma edad. Tenía 2 años más que yo, porque 21 para, años. Claro, para colmo él era suboficial enganchado, viste, que antes se enganchaban el soldado viejo, quedaba como suboficial, y él como tenía se destacaba, era, ¿cómo es?, que se decía dragoneante, sí. Así que finalmente terminó siendo cabo, y terminó siendo un gran jefe, el orgullo de que haya sido mi jefe de grupo, así que... Y hay otra cuestión con Bordón. Yo cuento la historia de él. ¿Sabe que él no se acuerda nada? Mira. Es increíble, pero él no se acuerda nada. No sé por qué. Él siempre le dice a su señora cuando lo voy a visitar: Vení, escuchalo a Landaida. Y me utiliza a mí, por así decirlo, para que yo cuente lo que pasó en el pozo. Es increíble. Es como que se bloqueó. Se bloqueó de lo que pasaba a su alrededor. Por combatir, viste, por estar ahí. Estaba tan compenetrado en la batalla que dijo, claro, que quiero saber los detalles. Claro. Yo en lugar de combatiente hubiera sido cronista de guerra, me hubiera quedado mejor, viste, porque a mí me quedó todo ahí. Quedó grabado. Yo lo recuerdo como si fuera ayer el combate, así de simple, como si fuera. ¿Ustedes ayer estaban en altura y los a media altura, digamos, a media pendiente, porque ahí son todas grandes ondulaciones. Ellos estaban en la colina Darwin. No en la cima, sino un poquito más abajo, en la pendiente descendiente. A media pendiente, tal cual. Por eso también el repliegue fue muy difícil para nosotros. No, para repliegue tiene que subir. Exactamente, fue así. En ese momento, el poder de fuego británico era, sinceramente, era abrumador. Abrumador. ¿O estaban a la par? No, abrumador. ¿Con qué tiraban? ¿Tiraban con...? Con ametralladora, con lo que tenían. Ellos. Mortero. Tenían los famosos Lau 72, los antitanques 66 milímetros. No empieces a hablar en otro idioma porque me ponen arriba. No, te explico, no tengo drama. Es decir, yo sabía que los descartables. Yo sabía que eran antitanques, pero no sabía cómo se llamaban. Pues claro. Se veía el fogonazo. Sí, se veía el fogonazo, sí. ¿La zona de ustedes era muy rocosa o era turba? Turba. No tenías dónde ocultarte si no hubieran estado los pozos de zorro, aunque sea sin terminar, así de simple. No tenías dónde ocultarte. Es más, los ingleses fueron a campo traviesa. Sí. Formación de rombo o línea, no depende en qué momento. ¿En qué momento? Vos lo veías cara a cara como venían. Sí, exactamente. Cuando estaba oscuro todavía se veían todas las siluetas de ellos, porque imagínate, bombardeo naval. Eso era de noche, ¿no? Sí, madrugada. Madrugada. Oscuro. Bombardeo naval. Las bengalas, que ahí se hacía el humo de día completamente. Sí, el humo, y vos veías cómo avanzaban las siluetas. Acá tenés un comentario, Mati, que me parece interesante. ¿Por qué no lo lees? A ver, que acaba de llegar el último. Sí, mira, de Juan Chipolo. Mientras estaba en pleno combate en primera fila frente a un enemigo que lo superaba, entre caos, tiros y muerte, pensabas más en la táctica del combate o en salvar a sus compañeros o cagar a tiro a los ingleses. Es una pregunta que te hace Juan. Son varias preguntas en una. ¿Qué pensabas? En ese orden, va a decir. Sí. ¿Qué pensaba? Yo creo que más que pensar, para mí al menos, fue todo como instintivo. Cuando lo matan a Mendocita en mi trinchera, fue instintivo agarrar y ver qué le pasaba, hasta descubrir que ese había muerto y también decidir dejarlo adentro. Me parece que fueron ocurriendo las cosas así, sin pensarlas demasiado, y seguir el combate y tratar de que no nos superaran. Obviamente que eso no pasó. Sin dar mucho detalle, ¿qué fue? ¿Un disparo en la cabeza? Un disparo en la cabeza, sí, fue un disparo en la cabeza. ¿Y el casco? Lo tenía desabrochado y lo tenía un poquito tirado para ver. No te la puedo creer. Cuando se levanta para ver, por eso yo lo destaqué también cuando fue propuesto para la entrega. Sí. Porque él en realidad hizo ese acto para que no todos nos expusiéramos. Uh-huh. Él salía cada rato porque hubo como un cese de hostilidades, como que los ingleses se replegaron un poco después de esa batalla tremenda. Perdón que te lo diga, ¿y sabes por qué fue eso? Porque en ese momento llega la sección del teniente Esteves. Entonces fue un refuerzo para ustedes. Claro, hizo un contraataque. Hizo un contraataque, no finalizado del todo, pero ayudó a que usted, que ya está con Pelufo, claro, que se desprenda un poco. Que se descomprima, tal cual. Sí, exactamente. Sí, sí. Ese contraataque de Esteve fue ordenado justamente por ¿cómo es? Por Frontera. Uh-huh. ¿En qué me había quedado? Estoy grande. que él permanentemente salía para, se ponía para que usted no se ponga. Claro. Y en una de esas salidas, cuando se retoma el combate, uh-huh, recibe el impacto. Un francotirador, seguramente. ¿Seguro? Y para mí que sí, un francotirador. Y ahí empieza otra vez el combate. En ese momento, parte de la quedarte, misma temática. De quedarte paralizado, después, cuando Bordón te pega la palmada en la espalda y te alienta a seguir, vos lo haces, digamos, fríamente, o lo haces, digamos, con bronca, con odio, con bronca. Definitivamente con bronca. Con bronca tanto que viene otro compañero, Klenek, que quizás nos veamos dentro de poco tiempo. Klenek fue siempre un soldado que le huyó a las instrucciones en el regimiento. Uh-huh. Siempre iba a enfermería, qué sé yo, no completó su instrucción. Soldado nuevo también. Él estuvo con el cabo Primero Ríos. Muerto en combate. Exactamente. Uh-huh. El cabo Primero Ríos estaba con una ametralladora y necesitaba proyectiles. Como era sabido, nosotros teníamos la caja de proyectiles en nuestra posición, que supuestamente iba a ser repartido al otro día. Y tenía una cadencia de fuego, obviamente, su ametralladora, que nos hacía falta. Uh-huh. Llega Klenek a las corridas, no sé cómo hizo para pasar la cortina de fuego. Yo digo no sé cómo hizo, porque después yo lo hice igual, así que no sé. Esos milagros... Pero vos tampoco sabes cómo lo hiciste. Tampoco sé cómo lo hice. llega Klenek y llega con una pan, viste, pero que se le había trabado. Así que esto es casi tragicómico, ¿no? Empieza Bordón a querer destrabarla y sale un tiro y casi me le pega en la cabeza a Klenek. O sea, uy, me cago, me voy a matar, que esto y el otro había pasado toda una línea de fuego impresionante tremendo de los ingleses y casi se muere en la trinchera. Disculpen, compañero, estoy contando una intimidad de combate. Bueno, no quiso volver, no quiso regresar a llevar esas municiones. Y lo entiendo. Además, lo entiendo. Entonces, también fue un acto reflejo, porque no voy a decir que lo pensé ni nada. Me salió decirle a Bordón, voy a ir yo. Y me dice Bordón, no, usted no se va, soldado. Es decir, me quiso aplicar la tira cuando ya era tarde aplicarme la tira, porque éramos ya, viste, iguales, pares. Entonces le digo, sí, yo voy a ir. Y agarro un poncho plástico que estaba, cargo municiones. ¿Qué eran? ¿La cinta de la MAG ya armadas? No, solamente municiones, porque la cinta la tenía, nosotros no teníamos MAG. Lo tenía el cajón arriba de municiones, ¿no? Claro, el cajón de municiones. Uh-huh. Así que volví, me fui donde estaba la MAC, la misma temática de Klenek, con los proyectiles pegándome en los pies y alrededor, y descarga de mortero, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ser preciso, ¿cuánto recorriste? ¿Cuánto pensás que recorriste? Yo supongo que eran unos 50, 70 metros. Que te parecieron 80 kilómetros más o menos. Exactamente. Porque me iba tirando como podía, me levantaba como podía, me arrastraba como podía, y en ese transcurso fui encontrando cadáveres de compañeros afuera, que inclusive a uno le agarro, lo toco así, le digo, métete adentro, y no, estaba muerto. Obviamente no sé quién era, no tengo idea. Fue un soldado, otro soldado que cayó ahí. Al llegar a la trinchera de Ríos, bueno, estaba también llena el pozo de zorro, así que me tuve que cubrir detrás de la casamata, digamos. Yo me quedé afuera, así que le pasé los proyectiles a Río directamente. Sí, y empezaron a tirar a Río, no sé quién lo agarró, sí. Estaban ahí adentro. Uno me acuerdo que se llamaba Frete, que era de mi compañía de servicio, o sea que de él me acuerdo. Uh-huh. Los otros soldados no tengo idea de quiénes eran. Así que me quedé haciendo el aguante afuera de la trinchera. Y Río empieza a tirar hasta que el caño no funcionó más y no teníamos de repuesto. Uh-huh. O sea, ahí se acabó el apoyo, el buen apoyo que teníamos. Uh-huh. Entonces Ríos, no sé de dónde recibe, porque yo mucho tiempo después le pregunto a Pelufo, cosa que yo no lo conocía, lo conocí, como te contaba hoy, sí, en privado. Sabía que era Pelufo, pero no lo conocí nunca, porque no tuve ni tiempo de recorrer las trincheras cuando él llegó. Y me quedo ahí afuera, y de repente dice Río que recibió una orden de repliegue, la cual, bueno, nosotros como soldados la íbamos a cumplir, obviamente. Uh-huh. O sea, vos no volviste. Nunca más pude volver a mi trinchera, nunca más. Por eso justamente yo tuve dos combates. Tuve el combate de Darwin y el último, que era la línea no ceder, que era en Ganso Verde. Estuve en dos combates, en realidad. Diferente a lo que fue Bordón y Pelufo y el resto, que cayó prisionero ahí en Darwin. Bueno, como me quedo sin jefe prácticamente y nunca más pude volver a mi posición, reordena el repliegue, pero se va con sus dos soldados tenía él, que tampoco sé, quizás alguno del grupo sea, la verdad que no sé quién estuvo con Ríos. Y Río agarra a sus dos soldados y se va, y yo me debería haber ido con ellos, pero me quedé por mis compañeros adentro, porque uno era Frete, si yo no lo quería dejar ahí adentro. Y le digo, pero quizás no me escuchó, no sé qué pasó, yo le digo a Ríos entre gritos y, bueno, sí, vos imaginate lo que era ese campo de batalla, sí, que quizás no me escuchó, él siguió su marcha. Uh-huh. Y entonces yo le digo a Fretes, que estaba adentro, y los otros compañeros, le digo que salgan para replegarse. ¿No querían salir? Y no quisieron salir ellos, o no podían por, uh-huh, los proyectiles, qué sé yo, no sé definirte bien cómo fue el asunto. Pero ¿qué pasó con Ríos? A los pocos metros de haber salido de la posición, por eso no era mi hora, ¿viste? Yo me hubiera ido con él y no estaría hoy acá comentando de esta batalla. Recibe una descarga. Y recibe una descarga y fallece. Uh-huh. Así que bueno, esa fue la historia ahí. Después viene el repliegue, como podías. Yo no tenía un arma pesada, no tenía FAL, no tenía nada. Así que cuando voy, cuando me empiezo a replegar, que mis compañeros no quieren salir de la posición, que de hecho ellos caen ahí en esa posición prisioneros, pero sin tener armas, sin tener nada. O sea, le podían haber matado sin siquiera defenderse. A todo esto, los ingleses, más o menos, ¿a qué distancia estaban? No sé. Más, des, pero no, no muy lejos. No muy lejos. Ponele 30, 40 metros. Nada. No más. Para un combate de infantería no es nada. Nada. Prácticamente cuerpo a cuerpo. Bueno, me repliego como puedo en la altura que él mencionaba, la media pendiente donde estábamos nosotros, donde estaba nuestra muy difícil repliegue, así que lo tuve que hacer arrastrándome como podía. Cuando de la otra, mi posición, claro, esto no es televisión, pero bueno, te muestro, le muestro a ustedes igual. Algunos alguno te están viendo. Nos están viendo, sí, bien, bien. Que llamen, acá está el mapa, ¿eh? Mi, la posición de Ríos donde yo estaba, y acá ponelas a un par de metros, estaba la otra. Cuando yo me trato de replegar para la para arriba, se cruza un soldado acá, así, en diagonal, que no, no sabía quién era. Cuando se va a acercar a mí, cae, herido también, que ustedes lo deben conocer, es Peniel Villarreal, el santafesino, que fue herido en el tobillo, etcétera, etcétera. Peniel, hoy justamente me mandó salud y me dijo que saliera todo bien el programa, así que un abrazo, Peniel, grande. Un saludo y un abrazo a vos en representación a todo el la, ¿cómo es? El regimiento 2 en primer lugar y en la Fuerza de Tarea Mercedes, que lo componíamos unos cuantos. Vamos a aprovechar a decirle a Peniel que sí, es, podría venir un programita, ¿no? Pero por supuesto. Hace poco tiempo, así que Peniel, estás invitado. Que sea valiente. Esta es nuestra casa, acá malvinizamos. Así es, así bien, es. Continúo. Bueno, Peniel me grita, que no lo dije. Él no se acordaba, yo hace poco tiempo, ponele hace un año, me pude comunicar con él porque siempre me quise comunicar con él. Uh-huh. Yo lo alcancé a arrastrar a Peniel, pero Peniel es un tipo muy grande. Muy grandote, recibió esta tuya en 2014, Peniel. Es muy grande, Peniel. Es muy grande, muy alto era. Y yo era una rata de alcantarilla, grandote, ¿viste? Flaquito, pesaba, yo pesaba 58 kilos cuando estaba Marvina, imagínate lo que era. Arrastrarlo, sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué? Alzarlo imposible, encima subiendo una pendiente imposible, y él gritaba de dolor. Entonces yo empecé, le agarraba de la mano y lo arrastraba, le agarraba de la mano y lo arrastraba, no sé cuánto le habré arrastrado, hasta que los dos compañeros que estaban en la posición de Río, que se habían quedado, uh-huh, le gritaron, Peniel, no, no te vayas. ¿Y qué hizo? Se soltó de mi mano y se arrastró para la posición. De ahí nunca más supe nada de él hasta... Ah, cayó prisionero en ese momento. Sí, él cayó prisionero ahí, pero claro, tenía una herida, creo que tiene 37 operaciones, sí, ahora, sí, nunca quedó bien, sí, así que una herida tremenda. Bueno, che, ya se está terminando este primer bloque, tenemos algunos saluditos. Para eso si cortamos. Marcela Malvinera dice, saludo para el equipo, para el veterano de guerra de Malvin invitado a la Andaya. Rodolfo Enrique dice, hola camaradas. Sí lo vemos, repite Marcela Malvinera. José Belarmino, saludo desde Necochea, soy veterano de guerra de la Compañía de Ingenieros de Combate 601, que combatió en Pradera del Ganso. Debe haber estado cerca. Con Marta Ranzán, saludos Marta a todos desde T6. Saludos Marta, Marcela, todas conocidas, marineras. Carola Sosa. Carola Sosa hace una pregunta que la dejamos para el otro bloque, Carola. Yo la tengo anotada. Pero anotate porque después, si soy yo, se lo tengo. No, ya la tengo anotada, ya la tengo anotada. Carlos Alberto Durán, Ponce Daniel, saludos a todos, un abrazo. Eduardo Raúl Peloso, saludo de Resistencia, Chaco, y un gran abrazo al señor Carlos Landaida. Es un gran honor haber conocido a tan grata persona en Selva Río de Oro, sí, en casa de doña Mendoza, madre de un soldado. Ah, mirá, lo que vamos a hablar después. Saludos, después. Un gran abrazo. Bueno, te mandan todos. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, Vázquez Bravo, los oyentes de Llorio, se están viendo Llorio también. Felices deben estar hoy. ¿Eh? los claro, oyentes deben estar felices. Claro, porque vos nunca lo nombrás. Nunca agarro uno. César Carpo, César Carpo manda saludos también. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Bravo. Saludo a la mesa, buen programa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un montón de gente. Perfecto. Vamos a dejarlo por acá. Antes que vaya al corte, voy a aprovechar para un saludo muy importante. A ver. A mi familia, a mi querida familia, que integramos cuatro: Jessica, Abril, Susana y yo. Y a mis queridos hermanos. Un abrazo enorme para ellos. Nada más que eso. Muy bien. Roque, te prestamos los controles por unos minutos. No se vayan. No nos dejen solos. Ya volvemos con Malvinas, la gesta. Vamos al corte. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados VGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San